Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar, dice uno, pretendiendo que tal cosa sea posible, digo, pensar. Bueno, cosas que no, cosas que uno no ha hecho en su vida, pensar. Bueno, pero si a uno lo ayudan, por ahí, quién sabe. ¿Y cómo lo ayuda uno a pensar? No sé. ¿Te pellizca la, no la sé, neurona? No sé, te da un palazo en la cabeza. ¿Qué sé? Buenas tardes, buenos días para todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, don Gustavo Bulla. ¿Cómo le va? Muy bien, don Gustavo Gordillo. Acá estamos con Pum para Arriba, para empezar un nuevo programa. ¿Qué sentencia tan original? Un nuevo programa de Nosotros y los Medios. Uno nuevo, el 195, oiga, diga. Sí, una vez empezamos uno viejo, pero hoy estamos en lo común y empezamos uno nuevo. 195 programas van con este que está fluyendo. Martín Gómez, del otro lado del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el estudio Antonio Carrizo. El estudio Antonio Carrizo. Desde donde solemos hacer este Nosotros y los Medios. Allá en La Plata se encuentra Juan Antonio, si la memoria no nos falla y la información tampoco. Y también doña Verónica Quiroga, queremos suponer que está allí, esa niña firme y sin despeinarse. Y locutando el informativo, doña Perla Damuria. Perla Damuria, que le mandamos un beso enorme. Sí. Mujer de gran voz y que supo andar por estos lares en los inicios del programa. Después nos abandonó. Un aguante, sí, dijo nada. Se ve que en La Plata la pasaba mejor. No, es que le dijeron, fíjate a ver si les das una mano a esos pibes, a ver si aprenden algo. Vino acá, vino 3 días y dijo, no, esto no hay caso. No. Se ve que le gusta más La Plata que la capital. Mire usted, un beso grande para Perla Damuri. Allá en Temperley está Ivana Casas haciendo la producción desde allí. Acá tenemos teléfonos, ¿no? ¿Es cierto? Tenemos teléfono, tenemos computadora, tenemos consola, tenemos una mesa, tenemos silla, tenemos una radio. 0800-222-1270, 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, para que gratuita incluso, sí, para que ustedes nos digan aquello que tengan ganas, nos cuenten aquello que les aparezca, o critiquen, o discutan, o simplemente nos cuenten algún chisme, qué sé yo, lo sí que quieran. 0800-222-1270. Nos dejan ahí el mensaje grabado y en algún momento del programa lo pasamos al aire. Aprovechen que es gratis, hombre. Tenemos también, bueno, un mail que es nilmedios@gmail.com. Siempre que decimos nilmedios es NYL de Nosotros y los Medios, nilmedios@gmail.com. Después en el Twitter nos puedes encontrar como @nilmedios, nuevamente sí, NYL Medios. Y tenemos Facebook sí como Nos los Medios. Y tenemos un blog. Y tenemos un blog donde se pueden escuchar todos los programas completos, el audio de los programas que ya hemos hecho y el que estamos haciendo en este momento, hoy a partir de las 6 de la tarde, tarde-noche, cosa por tarde-noche, el que lo quiere volver a escuchar, el que lo quiere escuchar por primera vez, o el que no lo quiere escuchar, lo tiene disponible ahí. O aquel que quiere aprendérselo de memoria, pues puede hacerlo, sí, dijimos, nilmedios, NYL Medios, .blogspot.com. Y comenzamos entonces este programa número, como dijimos, 195. El 95 que son los anteojos, oiga. Los anteojos. Sí, los anteojos. Son los que yo tendría que traer más a menudo porque cada vez veo menos para leer. Por eso hay que usar tipografía muy grande. El 95 serán los anteojos. ¿Y por qué el 22 es el loco? No sé. Pero alguna. ¿Por qué el 17 es la desgracia? No sabemos. No hay ninguna clase de lógica. Simplemente ocurre que si usted sueña con alguna de esas cosas, en este caso con los anteojos, debe jugarle presuroso al 95, que seguro que no sale. Claro. En fin, si no comenzamos. Si no sería fácil. Comenzamos este 195 programa de Nosotros y los Medios en este sábado 28 de marzo. De 2015, como siempre, recordando algún que otro 28 de marzo. Sí, en realidad lo que recordamos es el día de la fecha en otros años. Claro. Porque si hacemos siempre las efemérides del 28 de marzo, esto sería mucho más plomo de lo que ya es. No se crea, hay tantas efemérides del 28 de marzo. No, tenemos para 2 años de programa, mire. ¿Y esto? Cómo me gusta la música cantada en francés. Rock and roll, nena. Seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Muy afinada. Muy afinada. La griega Naná Mouskouri es quien está cantando este Los tiempos de las cerezas. Ajá. O algo así podría ser la traducción. Un tema que compuso Jean-Baptiste Clément. Uh-huh. Un joven cantante, un cantautor de Montmartre, y que la compuso allá por 1866. Epa, tiene sus años. Y que unos años más tarde, cuando se caía definitivamente una experiencia política particular en París, se la dedicó a una enfermera que fue abatida en los últimos días de la Comuna de París, porque de eso se trata este 28 de marzo que estamos recordando, un 28 de marzo de 1871, cuando en Francia se instalaba oficialmente, después de elecciones hechas en París, lo que se ha conocido en la historia como la Comuna de París. La Comuna de París es algo así como el gobierno revolucionario de una municipalidad, por esto lo de comuna. La municipalidad de París, particularmente, después de la guerra franco-prusiana, cuando estaba Francia ya derrotada y se habían entregado de pies y manos los muchachos que manejaban el poder político francés, París seguía resistiendo. Y otras ciudades también, ¿no? Pero París era el centro neurálgico de esa resistencia. Cuando capitula el que manejaba la France, el don Bismarck le dice, bueno, pero tráigame París, hermano, ¿qué te pasa? Claro, que y lo entonces, que más vale. Claro. Entonces el Thiers, que era quien manejaba la France, les ordena a los franceses que entreguen la ciudad, que dejen entrar las tropas prusianas, cosa que hacen, pero que con el siguiente mecanismo, todos los parisinos se guardan. Uh-huh. Y esconden las armas. Entonces entran las tropas prusianas, dan una vuelta por París y se rajan sin problema. Después de eso dice, bueno, che, ¿y las armas qué onda? Ah, bueno, entreguen las armas. Cuando van a buscar las armas, ahí es donde comienza el despelote. Hay una serie de resistencias en los barrios parisinos, se organizan como si fueran comunas en sí. La ciudad de Buenos Aires, los barrios parisinos, que se organizan con su propio método de defensa, con sus propios ciudadanos, anexan todas las empresas de aquellos que se habían rajado cuando el pópulo tomó París, y a las iglesias separan el poder de la iglesia del Estado, todo eso en París. Claro. Y permiten seguir funcionando a las iglesias siempre y cuando por la tarde permitan reuniones políticas, con lo cual fueron el centro neurálgico de las reuniones las iglesias. En fin, duró como 2 meses esta resistencia, el cerco a París duró esos 2 meses, bombardeándolos, tratando de atacarlos. Los parisinos no querían negociar de ningún modo, el poder estaba absolutamente repartido en los barrios de París, al punto tal que se disputan la ideología de este movimiento tanto Carlitos Marx como Miguelito Bakunin. Claro. porque Marx dice que es la primera vez que el proletariado, que efectivamente eran se hace obreros, cargo. Los trabajadores, se hacía cargo del poder, mientras que Bakunin decía sí, pero no intentan formar un Estado, no intentan combatir al Estado central, no pretenden instalar un Estado, porque precisamente era una cosa muy repartida entre los barrios, entonces era anárquico, decía don Bakunin, mientras que Marx pretendía llevarlo para su terreno. En fin, dos meses de resistencia hasta que al fin logran vulnerar una de las puertas que defendían los parisinos y allí se produce una masacre tremenda que dura hasta el 75. Estamos hablando de 1871, 4 años de fusilamientos, cárceles, deportados. Pero bueno, cuando estaban en la lona total los parisinos después de la guerra, después de la hecatombe de la guerra franco-prusiana, deciden organizarse para poder morfar. Esto los lleva a hacer un gobierno mucho más igualitario y son cercados y bombardeados por las fuerzas de la reacción durante mucho tiempo hasta que al final logran derrotarlos. Cualquier parecido con algunas realidades de la historia argentina es corre por cuenta de quien escucha. Sí. La Comuna de París entonces se inauguraba después de elecciones libres, que eso es lo que protestaba Marx, dice, en vez de dedicarse a anexar los bancos y quedarse con la guita, pierden tiempo en hacer elecciones, decía Carlitos Marx. Lo cierto es que las hicieron y un día como hoy se instauró oficialmente la Comuna de París. Esto que estamos escuchando tiene que ver con... Se volvió loco el DJ. Pasamos de una Judy Garland cuasi adolescente. No, en realidad ni ninguna adolescente, era mujer grande ya, pero parecía jovencita. Ah, este tema mundialmente conocido, ejecutado luego de que nadie le dijera jamás, tócala de nuevo, Sam. Casablanca. ¿Por qué estamos escuchando esto? Y el tema se llama completamente Según pasan los años. Exacto. What a glorious feel, and I'm happy again. Y este que está cantando no es Malcolm McDowell, sino el original, Gene Kelly, haciendo cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. ¿Por qué estamos escuchando todas estas cosas? Bueno, porque tienen que ver claramente con películas. Y resulta que un día como hoy, los hermanos Lumière, ¿los tiene usted a los Lumière? Otro francés. Mire, si yo tengo que definirlo a usted, tendría que decir que es un afrancesado. Soy un afrancesado, como se definió a sí mismo algún intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, jefe de gobierno, sí, hoy funcionario de este estado provincial. Exactamente. El afrancesado dueño de un lugar de recitales. Sí. En fin, decíamos que un día como hoy estamos escuchando a Liza Minnelli, la hija de Judy Garland. Otra película obviamente memorable, Cabaret. Porque un día como hoy los hermanos Lumière presentaban en un lugar llamado algo así como la Sociedad de Fomento de la Industria de París, presentan el cinematógrafo. Que el cinematógrafo no era el cine concretamente, sino particularmente la máquina, claro, que permitía grabar y proyectar. Proyectar imágenes en movimiento, que era lo que por aquellos años develaba a buena parte de inventores, buscavidas y demás, ¿no? Entre ellos los mismísimos Lumière, que venían de familia de laboratorio fotográfico y se empeñaban en tratar de capturar el movimiento. Y dentro de esos buscas estaban los ladrones de patentes, que sabían más de patentar inventos que de inventarlos. Claro, de hecho se los toma a los Lumière como los inventores del cine, cuando no lo fueron. La primera película había durado 2 segundos, la primera filmación, y le pertenecía a otro que no hizo tanta laraca. Esto lo que inventaron fue el aparato. Bueno, uno que al que me refería así. Como... Salimos de Francia, ¿eh? Sí. Epa. Nazareno. Nazareno. Le decía, un gran patentador de inventos, más no inventor de muchos de ellos. Usted dice invento y se me asemeja una lamparita. Thomas Alva Edison había registrado un aparato llamado kinetoscopio, que en realidad servía para una experiencia medio pavota, por algo no terminó prosperando, que era en esos parques de diversiones poner una moneda y ver algunas imágenes en movimiento, pero como una recepción individual y demás. Absolutamente, claro. Finalmente, los historiadores de los medios dicen que el cinematógrafo de los Lumière tuvo varias virtudes: la posibilidad de asistir colectivamente a ver películas, y la cosa más importante en las grandes ciudades, en París, pero también después en Nueva York y demás, tiene que ver con que donde había un gran movimiento inmigratorio no hacía falta saber el idioma del lugar. Entonces, estas imágenes en movimiento del así llamado cine mudo, que fueron sus primeros 20 y pico de años, 30 años, permitió. Y hoy solo. De hecho, es una de las artes o de las tecnologías, si usted quiere, que menos ha cambiado desde sus inicios hasta ahora. Porque los Lumière inventan algo central para el cine, lo inventan también a fuer de sacarle alguna moneda a este invento, en el cual ellos no creían comercialmente, eran tipos de guita. Claro. Pero dicen, esto no va a funcionar. Pero mientras, lo que hacían era ofrecerse a filmar distintos actos políticos en distintos lugares. Entonces se trasladaban con el aparato de un lado para el otro, y cuando terminaron de hacer todo, cortos de filmaciones de segundos, de un minuto, sí, claro, no más que eso, las juntaron todas inventando la edición. Claro. Es el alma mater del cine. No obstante, alguien dirá, hoy no es el día del cine, hoy no es el día de la fundación del cine. No, porque parece que el cine, sobre todo en estos tiempos, 1895, cualquier cosa para ser considerada su primera emisión debía ser garpa. Ajá. Entonces su presentación en este fomento de la industria de donde vieron la salida de los obreros de la fábrica Lumière, no es considerada la primera proyección, sino recién unos 6-7 meses más tarde, el 28 de diciembre concretamente del 95, cuando cobran entrada. Claro, hubo gente que pasó por boletería. Pasó por boletería y presentaron públicamente esta. Cine es con boletería. Cine con guita. Si usted lo hace gratis, no es cine. Según estas reglas del mundo. En fin, un día como hoy entonces presentaban los Lumière en 1895, un 28 de marzo, lo que hoy conocemos como el cinematógrafo. Muy bien. La cebolla es escarcha. Un día como hoy nacía en Cataluña, ahí cerca de Barcelona, Joan Manuel Serrat. No. Bueno, entonces no sé por qué. Nacía en Orihuela. Orihuela. Orihuela. ¿Qué región de España? ¿Lo pongo en un aprieto? En un aprieto no tengo la menor idea. No hay ningún aprieto. Ah. Lo desconozco por completo. Orihuela, algún oyente sabrá dónde está Orihuela. Pero cuando uno dice Orihuela, desde aquí, desde la Argentina, así como cuando uno dice La Mancha, piensa en Cervantes, en Quijote, cosa que no era pretendido por don Cervantes, que dijo en algún lugar de La Mancha, como si nosotros dijéramos en algún lugar de Famaillá o de Tapalqué, o sea, un lugar que nadie conoce. Impreciso. Impreciso y poco significativo. Claro. Esto significaba en algún lugar. Como que de la podía Mancha, haber sido en cualquier lugar. Exactamente. De mismo modo, cuando pensamos en Orihuela, lo primero que se nos viene a la cabeza, si tenemos alguna referencia y no se trata de algún familiar, es algo otra canción de Joan Manuel Serrat, donde habla de su infancia en Orihuela, y eso, que tiene que ver con la vida de quien estamos recordando el día de hoy, ya que un 28 de marzo, como hoy, fallecía don Miguel Hernández. En el año 42, ¿no? En el 42, exactamente. 1942, 28 de marzo, fallecía don Miguel Hernández. Miguel Hernández, poeta, poeta y pastor de ovejas, podríamos decir. El tipo... Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me... Y como ninguna información nos es ajena, vamos a desaznar a las multitudes. Que venimos siendo nosotros. En principio. Diciendo que Orihuela queda en Alicante. Sí. En Valencia. Valencia. La España. Mire usted. Y allí entonces nacía don Miguel Hernández, poeta apenas escolarizado, ya que tenía 15 años, y el padre le dijo, hola, hola, que basta de escribir esa cosita y andar haciendo al colegio, que necesitamos pastar las ovejas. Claro. Y lo llevó para... Hay que laburar. Se hizo amigo de un par de jesuitas, consiguió leer, entró a los clásicos de la literatura y se dedicó a escribir. Recibió algún premio por allí y empezó a ser reconocido como poeta don Miguel Hernández. Después abrazó la causa de la República en medio de la Guerra Civil Española, militó, digamos, militarmente en la República, y luego los muchachos de... había un par de ruidos. Decía que lo capturaron, lo condenaron a muerte. Después, por algunas gestiones internacionales, le conmutaron la pena de muerte a Miguel Hernández por prisión perpetua, que se convirtió en pena de muerte, ya que allá por 1942, y esto que estamos escuchando, Las Nanas de la Cebolla, es un poema que le escribe a su mujer luego de que ella le contara que con su hija con su hijo pequeño solo tenían para comer cebolla en medio del amamantamiento. Ahí escribe Miguel Hernández esta tristísima y hermosa poesía, que está tan bien interpretada por Joan Manuel, musicalizada por Joan Manuel. Bueno, y nos vamos a la última efeméride. La última efeméride, el último recordatorio del día de hoy, cuando son pasaditas la 1:20. Y ahora vamos a recordar a un mufa, porque así lo catalogó la Marina de Guerra Argentina. ¿Ah, sí? Al mayor héroe marino del siglo XX de la República Argentina. Estamos hablando del navegante solitario Vito Dumas, que logró, entre otras cosas, la hazaña de dar la vuelta al mundo, de un viaje y solo en el barco, solo, y atravesando lo que se llamaba los 40 bramadores, ya que iba todo por, digamos, salía de Buenos Aires y medio que recorrió todo el mundo en línea recta, para decirlo de esta manera, como volviendo a Buenos Aires, o que cuando llegó a Chile dio la vueltita y atravesó el Cabo de Hornos, ¿eh? Uh-huh. Pero, y esa zona era muy peligrosa, era considerado casi imposible navegar por allí por los fortísimos vientos. Y don Vito Dumas, que era un bon vivant, un laburante, un deportista y un tipo que creía en las empresas imposibles mayormente, se mandó esa vuelta, que fue ensalzada por el mundo entero y que fue seguida en las distintas noticias cuando recalaba en algún puerto, por radio, por cientos de miles de argentinos, que cuando termina, porque aparte encima lo hace en 1942, claro, sale en medio de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Con lo cual tenía que ir muy pertrechado de víveres, pues dice, no sé si me van a vender mucho en las costas en las que llegue. Incluso se podía ligar algún bombazo. Incluso se podía ligar algún bombazo. Pero el tipo se dio la vuelta al mundo, volvió y fue recibido por una multitud en el 43, para septiembre del 43, en Buenos Aires. Estamos hablando del 43. En el 45, el 17 de octubre, él particularmente estaba viajando en un haciendo otro de sus viajes, andaba por Montevideo, Y estamos hablando del 43, es decir, final de la guerra de la década infame, comienzo de el periodo que los generales del GOU se hacen cargo del país y que luego termina en el 17 de octubre del 45 y en la presidencia de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, hombre que de lo popular algo entendía y lo tomó y que con la Marina no se llevaba muy bien, no, claro. Tanto por ser del ejército como por ser un presidente democrático, tomó a Vito Dumas como un ejemplo y lo nombró en un puesto de capo dentro de la Marina, para horror y odio absoluto de los marinos de ese momento, que cuando derrocan a Juan Domingo Perón, también estaba navegando Vito Dumas rumbo a Nueva York, deciden que nadie más va a tener noticias de don Vito Dumas, y sin llegar a cargárselo, simplemente lo ningunean, como hicieron con muchísimos personajes que tuvieron que ver con el peronismo, con el periodo 45-55. Artistas populares, Marechal. Artistas, deportistas y demás. Que todo aquel que haya, bueno, la tica, la tenista de apellido Weiss, que fue recientemente reivindicada. Uh-huh. Bueno, un montón de gente con que había despertado cierta adhesión de las masas populares fueron ninguneadas para pasarlas al olvido. Al punto tal que don Vito Dumas llegó a Nueva York enfermo y complicado por el último viaje que se había mandado y con absoluto desdén de parte del gobierno argentino, sin recibir ninguna clase de apoyo, ni de noticias, ni de nada, terminó falleciendo un día como hoy, un 28 de marzo de 1965, en el olvido absoluto. Después se lo ha recordado, se lo ha revivificado. Digo, había un mito que circulaba entre, bueno, lo odiaban los del Yachting Club, lo detestaban a Vito Dumas, y había un mito que se enseñaba en la academia, en donde Vito Dumas era mufa, no se lo podía mencionar porque su solo nombre traía tormentas y cosas espantosas. Por suerte ha sido reivindicado este enorme argentino llamado Vito Dumas, a quien recordamos en el día de hoy. Y sin miedo a sufrir ningún tipo de catástrofe, ningún... No solo no somos supersticiosos, sino que no tenemos nada que perder. Exactamente. Así que hay un viejo chiste que decía que me va a embarazar. Así que nos venimos a la actualidad de un raje. De un raje venimos a la actualidad, esta actualidad maravillosa, esta actualidad cambiante, esta actualidad rampante, esta actualidad de maravillas. Extraordinaria. Tenemos. Extraordinaria. Y recuerda que la semana pasada hablábamos, digo, nos volcamos de lleno a esta actualidad. Yo recuerdo que hablábamos, no hablábamos, recuerdo de qué. ¿De qué? No, por supuesto. Nadie recuerda de qué hablábamos la semana pasada, salvo nuestro blog, que sí, allí puede encontrarse. Le decía que hablábamos de que había habido unas idas y venidas con respecto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que había prometido tajantemente la conculcación del famoso cepo al dólar. Sí, que en realidad, digámoslo de una vez, los únicos que ponen cepo son algunas intendencias donde todavía ese infausto aparato para los automovilistas que estacionan mal sigue funcionando. En realidad, lo que hay en la Argentina desde hace casi tres años y pico, es un control de cambio que tiene que ver con evitar la fuga de divisas, que no es un capricho del actual gobierno, sino que es en defensa de la economía nacional. Y que por otra parte, cuando... dicho así, cepo parece que fuera algo que... Algo negativo que el gobierno le impone. Bueno, cualquier restricción a las importaciones, a las exportaciones, es considerado para aquellos que han hecho y deshecho a su voluntad durante más de 100 años, un cepo de alguna... Bueno, cosa. Incluso recuerda aquel joven, casi imberbe, que gritaba por televisión: yo quiero irme todos los veranos a Punta del Este, en un en una de las caceroleadas. Y bueno, lo que se ha demostrado es que todo aquel que... Yo conozco mucha gente que no hace otra cosa que viajar y demás. Por supuesto... O sea, como cepo no es muy efectivo. No, parece, ¿no? Sí obliga a, con los controles que se han incrementado, a blanquear algunos ingresos y demás ante la FIP. Pero usted vio que hablábamos la semana pasada también de la nueva programación del canal, la señal de cable Todo Noticias. Ah, sí, sí, hablábamos. Habían ingresado allí los Leuco y el... inmarcesible Pañi. Pañi, y habían rajado como rata por tirante Slotovías de Itenimo. Exactamente. Bueno, el muchacho Pañi decidió entrevistar a un amigo suyo, un tal Nico Duchovne, para preguntarle cuál era la importancia del cepo y si se podía efectivamente hacer lo que había dicho Macri. Vamos a escuchar entonces este recorte y arrancamos con la cabalgata. Arrancamos con todo y ya no nos para nadie. ¡Vamos! Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, señor. La pregunta es cómo. Diciendo, señores, el que quiere dólares es que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Melconian, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo se hace eso? En radio tenés dos minutos, vos sos un hombre de medios, conocés cómo son las cosas. Lo del 11 de diciembre es un título, pero... ¿Vos te crees que 10 meses antes vas a estar definiendo las medidas del 10 de diciembre a la noche con precisión? Vamos a hablar con Nico Duchovne del cepo. Déjame explicar que acá hay dos cepos. Uno es el cepo a la ahorrista, pero además hay un cepo que es el que sufren los importadores, que aunque el gobierno le apruebe hacer una importación... No trae los dólares. Y la empresa multinacional que no puede girar sus dividendos afuera. Eso ha acumulado unos 3.000 millones de dólares por año de plata que está atrapada en la Argentina. Plata que está atrapada en la Argentina. Es mucho más fácil levantar el cepo del ahorrista, por completo inclusive, porque depende de que la economía tenga un plan razonable. ¡Atención! ¡Atención! Un plan razonable. A ver. Si la tasa de interés en pesos supera la devaluación esperada, la inflación esperada, si ya devaluaste, ¿En serio? No hay ningún motivo para correr contra el dólar. Es más, va a querer venir plata a la Argentina. Ese cepo es muy fácil de levantar. Ahora, el otro cepo, el de la empresa multinacional, que le dice a la casa matriz, escúchame, ya te mando la plata, esperá que cuando venga el gobierno nuevo van a abrir, ahí hay 10.000 millones de dólares acumulados, esperando para salir y que no les importa si el programa económico nuevo es bueno o es malo. Quieren tener Se comprometieron plata. A irse. Entonces, para abrir ese cepo, no necesitas embellecerte, necesitas plata. Entonces, o conseguís mucha plata, por ejemplo, negociando rápido con los holdouts para abrir ese cepo. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Por ejemplo, negociando rápido con los holdouts para abrir ese cepo. La cuestión común a todos es que para abrir el cepo, ya contamos que hay dos cepos, uno más fácil de abrir y uno más difícil de abrir, que hay que abrir los dos, que hay que tener un único tipo de cambio. Hay que tener un programa económico. Un programa económico consistente, que muestre un cambio muy, muy abrupto en la forma en la cual se financia el sector público argentino. Yo creo que conseguimos una síntesis perfecta de el sustrato económico y de lo que va a hacer cualquier gobierno que no sea del mismo palo que este que está acá a partir del 10 de diciembre. Sí, por si alguna duda quedaba, dijo, hay que devaluar, hay que endeudarse. O sea, para levantar el cepo, digamos, para tener un plan económico, como dijo, razonable o algo por el estilo, es devaluar... Y endeudarse. Sí, porque después... arreglar lo que él llama holdout, que es lo que todos le decimos. Fondo buitre. Sí. Es endeudarse, ¿no? Y endeudarse de por vida otra vez. Así que esta es la razonabilidad que los muchachos siguen diciendo con absoluto descaro, ¿eh? Vamos a otorgarles ese... Yo en un momento dejé volar mi mente loca y pensaba, si en cada lugar donde este muchacho Duchovne, que sin duda... integrante de familia con Prosapia, Duchovne y compañía, decía, si intercambiamos donde dice hay que abrir un cepo es más fácil de abrir que el otro, pero se pueden abrir los dos cepos. Yo estaba pensando, hay que abrir los dos cepos, dice, hay que abrirlos, claro. Pero decía, de lo que se trata es de abrirlos. Yo pensaba, si cambiamos cepo por otra palabra con la misma cantidad de letras del cuerpo donde no suele dar el sol pero sobre todo perteneciente a millones y millones de trabajadores, me parece que de eso se trata, de rompernos el cepo. Sí. Es como sea. Estamos haciendo un acertijo muy complicado, pero sí. Piensa en una palabra que tiene la misma cantidad de letras, que comienza y termina con la misma con las mismas letras. Sí, cambian las dos del medio. En fin, así arrancaba entonces la semana y así recogíamos los coletazos del anterior con Macri diciendo que va a ser una cosa que Melconian dice ni pedo, eso no bueno. Se puede hacer así. Y bueno, después de un joven nos alecciona acerca de qué es exactamente levantar el cepo. Y otro que anda con el cepo roto, se refería... Le gritan incluso, che, cepo roto. Sí. Se refería al 39 aniversario del infausto golpe, como él mismo dijo, infausto, pero lo que tenía para destacar de la enorme movilización popular que se produjo es lo siguiente. A 39 años. El 24 de marzo de 1976 era derrocado el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Perjudica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Fue la recordación del 39 aniversario del nefasto golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con una Plaza de Mayo dividida. El gobierno ayer puso mucha plata, hubo mucho aparato, la cantidad de micros que había fue impresionante. Estaba, la 9 de julio estaba absolutamente tapada, no se podía circular, así que el aparato gubernamental se movilizó intensamente. No, no es un simio, es un gorila. Me encanta escucharla a Estela de Carlotto y que la manifestación pública recordando el golpe militar haya sido tan masiva. Entiendo, pero no entiendo cómo hay opiniones tan divididas respecto de esto, por algo que yo siento que al gobierno se lo acusa de haber politizado el tema de los derechos humanos. A mí me parece que fue una buena medida. Si bien alguien puede pensar que fue utilizado o aún habiendo sido utilizado, me parece un tema en el que tenemos que coincidir todos. Me parece. Me da tristeza hoy ver que varios diarios, puntualmente Clarín y La Nación, degradan el tema. A mí me parece tristísimo que lo degraden de esa manera, tratando de decir, está tapada de micros, de choripaneros, es como, esa es una mirada de mierda para mí, para algo que debiera ser absolutamente de todo. La 9 de julio tapada de micros, la marcha estuvo dividida, lo único que tenés para decir del golpe militar hace 39 años, la verdad me parece triste y peligroso y que lo refleja. Algo de claridad aportaba Matías Martín en su alegato. Sí, que no sé si estaba pensando en don Nelson Castro cuando lo decía o varios de su especie. Siniesca, decía, pero parecía que le estuviera contestando, ¿no? Lo curioso, habría que avisarle a todos aquellos que tienen ese pensamiento que es cierto, había micros, claro. Pero esos micros habían llevado gente. Claro. O sea, a ver, lo que había, lo que fue el 24 de marzo, fue una marcha increíble, una cantidad de gente tremenda, que estuvo esperando horas para entrar a la Plaza de Mayo para que se ordenaran las columnas y que había quedado en rajarse temprano para no tener que enfrentarse con para no cruzarse sí, con que no la haya... marcha de la izquierda, que sabía que iba a ser provocativa y que alguno iba a terminar saltándole la térmica. Sí. Así que realmente uno estuvo ahí, digamos, no es esto un heroísmo de ninguna clase, uno va porque no tiene ninguna otra cosa que hacer un 24 de marzo que ir a manifestarse por la democracia, claro, y en contra de lo ocurrido a partir de aquel 24 de marzo. Y sin micro y sin choripán. Y sin micro y sin choripán, nada. Pero, me hubiese encantado que me regalaran un choripán. Que alguien dijera, sí, toma, morfate este choripán. A ver los que vinieron, a ver los choripán, yo estaba esperando que sonara, sí, la voz de... Como decía, había uno el 1 de marzo, la otra gran movilización reciente, que andaba con un cartel que decía, dejemos de estigmatizar al choripán. Claro, ¿qué va a terminar siendo una comida maldita? Si bueno, lo más rico que hay. Eso, delicioso. El tema que no es gratis encima no es gratis, hermano, claro, que lo cobran los muchachos. En fin, pero, así hacíamos referencia. Un poco de humor popular y no humor, no sé, como titularlo, sí, que es el que es su amigo. Usted es un admirador secreto de este muchacho. Es que me deslumbró. Don Pañi. Ese humor casi británico. ¿Usted se fijó? Por lo incomprensible. Sí, casi diría vasco, incluso. Sí, claro. ¿Qué le iba a decir? En las últimas semanas, y sobre todo con las noticias de que parece que la presidenta de la nación va creciendo de manera imparable en la... E inesperada para los muchachos. Para ellos, sí. En la buena consideración de las gentes que habitan este país, sí. Empiezan a... Han sacado todas las armas y empiezan a tirar tiro para todos lados, digamos, sí. Con la evidente con el evidente resultado de que terminan pegándoselo en el pie el tiro. Sí. Pero bueno, así está, por ejemplo, hablábamos de Pañi recién, que parece ser el espacio de un candidato político. Sí. Que todavía no ha aparecido por ahí. Sí, más que de un candidato, es el espacio en el cual le dicen qué es lo que tiene que hacer, a ese en público candidato. Supongo que en privado se lo deben decir cada 5 segundos. ¿Usted dice que está operando el señor Pañi? Yo creo que opera. ¿Para qué? Y a pesar de que no tiene título de cirujano. Bienvenidos nuevamente a Odisea Argentina, donde vamos a estar diseccionando la política, las estrategias del gobierno, qué papel juegan algunos candidatos a los que todavía hay que seguir observando porque tienen un peso decisivo en la escena como Massa. Más allá de lo que parezca, ¿qué papel juegan algunos candidatos a los que todavía hay que seguir observando porque tienen un peso decisivo en la escena como Massa? Un peso decisivo en la escena como Massa, como Massa. Más allá de lo que parezca. Sería injusto decir que Massa se derrumbó. A mí me interesa mucho este tema, porque me parece que hay como una especie de prejuicio. Bueno, Massa ya no está. Yo creo que la presencia de Massa es crucial en este juego. ¿En serio? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Jorge Lloma, vos viste la alianza desde el Congreso. ¿Cómo ves este experimento? No tiene nada que ver con alianza. Primero que no lo conduce el radicalismo, con lo cual hay un dato a favor. Trato de no ser peyorativo, sino como dato de la realidad, digamos. Voy a decir lo que vos no querés decir. Macri los libera de gobernar, lo cual les da una felicidad enorme. Conducir el Estado, está visto que les cuesta un poco conducir el Estado. Y Macri es un tipo que tiene experiencia de administración, con buen diálogo con los actores de poder real, con buen diálogo con los actores de poder real. ¿Ves como más promisorio eso que el peronismo? No. En 90 días tiene tiempo el peronismo de despertar. Sí, es decir, levanta el teléfono, no te Massa, che, Daniel, nos sentemos a conversar porque si no, bueno, muchachos, no espera el llano. Ya saben lo que tienen que hacer. No espera el llano. Bueno, ahí está el entusiasmo de Don Pañi por Sergio Massa y porque atienda el teléfono Sergio Massa. Sí. Sí, y ahí lo tenía a Don Los Yoma. Dos teléfonos que atiende incluso, sí. Lo tenía a Don Yoma ahí también, diciéndole a Massa y al propio Daniel Scioli qué es lo que tienen que hacer. Yoma, un hombre que arrastra multitudes, sí. En el voto, ¿no? Sí. Dice Jorge Yoma y la gente empieza a decir, ¿dónde está la boleta? ¿Dónde está la boleta para no votarla? Digamos, y después, ahora vamos a ir a un corte seguramente, y volvemos con algunas delicias más. Esta semana se ha caracterizado, y yo creo que durante un tiempo, por supuesto, Pañi es operador, hay operadores judiciales, pero también hay operadores del mundo de la política que, carecientes absolutos de votos, se dedican a decirle a los que se van a jugar los porotos qué es lo que tienen que hacer. Jorge Lloma, por ejemplo. Y hay alguno más. Y un bañero de San Vicente que ya lo vamos a hacer. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación. Si quieren contarnos algo, mientras está la tanda pueden hacerlo y después a la vuelta pasamos los mensajes. Cómo no, vamos a la tanda. Comienza. Espacio publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Este domingo nos jugamos todo con Estudiantes y Gimnasia, que van por la recuperación ante Boca y River. Desde las 17, el Pincha visita al Ceneice en la Bombonera. Y seguido, el Lobo recibe a River en el Bosque. El mejor fútbol con el mejor equipo. Este domingo, doble jornada con Estudiantes y Gimnasia por la séptima fecha del torneo. Desde las 17, Boca Estudiantes, con los relatos de José Goncalves y comentarios de Hernán Amamé. Seguido, Gimnasia River, con los relatos de Luciano Marcelli y comentarios de Leandro Colauti. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas, música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza espacio publicitario. Bueno, acá estamos de nuevo. Otra vez, de nuevo. Después de La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Decíamos. Bueno, está hablando de los políticos sin votos que aconsejan fervientemente qué tienen que hacer a los que supuestamente sí tienen votos, o por lo menos que han demostrado en los últimos años que algún voto llevan. Sí, y ahora tenemos una variante. Tenemos alguien que todos los días le dice más o menos a la gente que tiene que votar, pero cuando confiesa su voto dice: yo siempre voto el que pierde. ¿Quiere escucharlo? Dele. ¿A quién vas a votar? Nunca sé a quién voy a votar, en general voto a los que pierden. Sí. Cuando veo que el voto cae, me arrepiento y digo que no lo cambio. Pero sí sabes que a quién no vas a votar. No, bueno, obviamente no voy a votar al kirchnerismo, no voy a votar a Macri, no voy a votar a Massa tampoco. No, probablemente vote centroizquierda. Veré quién y el que sobreviva. Por ahora en ese espacio está Margarita Solís. ¿Y por qué pensás que la centroizquierda tiene que sobrevivir, por ejemplo? ¿Por qué los tres candidatos que hay, o los cuatro, o los cinco, más importantes que mejor miden, son de centro, centro-derecha, y la izquierda no termina de Lo que pasa llegar? Es que la izquierda está en varios problemas. Está en un problema filosófico en el mundo, porque la izquierda no elaboró un discurso que tenga que ver con el avance tecnológico. Se quedó atrás conceptualmente en muchas cosas. Es como que los chicos de Silicon Valley desautorizaron a Marx, ¿me entendés? Entonces le cuesta engancharse con lo que está pasando. Y para colmo, la izquierda argentina es vieja. La izquierda argentina siempre fue vieja. El PC ya era viejo de antes. Cuando veo que el voto cae, me arrepiento. Y más allá de las preferencias políticas, por llamar de algún modo, de don Jorge Lanata, este segmento es interesante porque retrata un modo de pensar de aquel que insiste en no comprometerse con ninguna fuerza política que pueda ganar, que tira su voto literalmente a la basura, es decir, sí, vota a alguien que él sabe que no tiene ninguna chance y que, por como escuchamos en el caso de Lanata, no solo sabe que no tiene ninguna chance, sino que él desprecia en toda la línea. Sí, digamos, dice, no sirven para nada. Claro, o sea, él no quiere que gane, no es que dice, no, yo quisiera que ganen esto, entonces un voto testimonial, no, los voto. No quiero que ganen esto. por eso los votos. Una cosa realmente disparatada. Sí, por otro lado, habría. Mientras opera para Massa y para Macri, claro, alternativamente, ¿no? De manera contundente. Decía, habría que ver a qué llama izquierda. Ahí hizo una referencia al Partido Comunista, a Marx y demás. Igual, digamos, en estos términos, en este tiempo, en este mundo que vivimos, hablar de izquierda y vincularlo de manera directa al Partido Comunista es viejo, diría el propio Lanata, ¿no? Por eso, ¿cierto? a eso me iba a referir, digamos. Es opinable, discutible, e incluso como son acontecimientos políticos en pleno curso, seguramente faltará un tiempo para después ver qué es lo que estamos transitando. Pero prácticamente desde que el siglo XXI es tal, se sincronizaron de una manera extraordinaria en la historia una serie de gobiernos con sus matices, con sus diferencias, pero con sus denominadores comunes en nuestra región, que en el resto del mundo suelen llamarle gobiernos de izquierda. Sí, cuando no le dicen directamente populista. O un nuevo tipo de izquierda, si se quiere, no la dictadura del proletariado en términos ortodoxos y demás, pero así le llaman al chavismo, a lo que hace Correa en Ecuador. Sí, de hecho, ambos dos, a lo que hace, mismo Evo Morales. Lo que hace Evo en Bolivia, pero también así le llaman a lo que hace el Frente Amplio en Uruguay. Uruguay, sí. Lula en Brasil y los Kirchner en Argentina. Es que, de hecho, salvo el peronismo, a quien la comunidad internacional ha insistido en no vincularlo a una izquierda posible, el PT, el Frente Amplio, el partido de Evo Morales, el partido de Chávez, son todos autodenominados y reconocidos como de izquierda o socialistas, sí, o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero bueno, todas esas referencias políticas en la Argentina se referencian ¿en qué? ¿En TN? No. ¿En Margarita Tolvícer? No, creo que no. No, se referencian en el gobierno que viene gobernando este país en los últimos 12 años, como, digamos, desde el peronismo, como... El gobierno que viene gobernando este país, sí, podríamos hablar de los últimos 65 años. Sí, pero digo... hablamos gobernar, ¿no? En los últimos 12 años, concretamente, desde una clara identidad peronista, pero que ha ampliado a una serie de sectores que se lo podría llamar lo que el Leuco hijo decía: ¿por qué no hay centroizquierda y por qué no hay progresismo? Porque está ocupado por el gobierno nacional, Leuco. Porque no lo quieren ver. Bueno, decíamos: los que no tienen voto y aconsejan. A ver. Y dan consejo. Acá tenemos uno. ¿Tenemos uno? Sí. Yo le dije mañana: mi vicepresidente es este y mis diputados son estos. Puede tener posibilidades. Ahora, si él cree que se puede llegar a la presidencia dejándose poner todos los cargos, es decir, actuando como un pusilánime, olvídese, no llega al 30%. ¿Pero qué quiere decir actuar como un pusilánime? ¿Aceptar, por ejemplo, a un Axel Kicillof de vicepresidente? Todo, un gobernador, un presidente, no puede permitir que le armen las listas, porque es una cosa moderna, ¿sabes? Es una cosa de estos últimos años. ¿Pero no reconocer el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero no hacía eso? ¿Pero qué tiene que ver el liderazgo? El liderazgo tiene que ver que los liderazgos cambian. Es lo mismo que yo le hubiese dicho al presidente que apoye, usted tiene que poner este y el otro. Eso no puede ser. Eso no existe más. Eso es viejo. Eso da lugar a su autoritarismo. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Va a estar cercado por el kirchnerismo. Va a ser una especie de rehén. ¿Vos no pude gobernar la provincia de Buenos Aires? Nunca la provincia de Buenos Aires tuvo esta gobernabilidad y estos logros como estos años. Y acá no hay legisladores de Cristina o de Daniel. Forman parte todo del espacio político. Entonces esto una vez por todas hay que aclararlo, porque siempre se dicen tantas cosas alrededor de esto. Yo he tenido todas las leyes aprobadas en tiempo y forma, el presupuesto, todos los órdenes a lo largo de estos 8 años, donde me han permitido demostrar una provincia de Buenos Aires que es viable. Está bien, pero el momento de designar al vicepresidente, ¿lo designás vos o es un nombre que te viene de la Casa Rosada? Las cosas las hablo dentro de mi espacio político y te vuelvo a repetir, acá no es que los legisladores, un vice de uno o es del otro, son dirigentes que tienen que tener compromiso y la misma visión de futuro que tenemos nosotros, ¿no? Thank you. Y ahí estamos en el hombre que desde hace rato no solo no tiene votos, sino que los espianta, sí, particularmente, don Eduardo Duhalde, hombre de Lomas de Zamora, pretendiendo marcarle la cancha a alguien que ha demostrado que votos tiene, como claro, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Claro, diciéndole, si no hace lo que yo digo, pierde. Y lo curioso es, nuevamente, la ideología puesta en práctica, ¿no? No tiene que discutirlo en su espacio político, tiene que decidirlo él personalmente. Claro, bueno. El dueño de los votos es el personaje, el espacio. El mismo Tenenbaum le dice, sí, pero a la hora de que vos designes al... No, Daniel Scioli no va a designar a ningún vicepresidente. No, claro, hay un espacio político que sustenta tendrá eso. Acuerdos políticos al interior del Frente para la Victoria, todo indica que se va a una interna abierta que está debidamente legislada y se llaman PASO y están convocadas, y bueno, y ahí los adherentes, a los millones de adherentes al Frente para la Victoria decidirán cuál es la mejor fórmula, pero tienen esta idea de que así como Macri es la marca en claro, sí mismo del así llamado PRO, o Massa es el dueño, el que tiene la el royalty del Frente Renovador, un candidato del Frente para la Victoria es el dueño. Cosa que por otro lado después te lo desconocen, porque Duhalde le dice a la periodista, ¿qué tiene que ver el liderazgo? En realidad no, sí tiene mucho que ver el liderazgo, lo que pasa es que él no reconoce en Cristina un liderazgo, cosa que así le va a Duhalde. Aparte, digamos, si no tuviera nada que ver el liderazgo, pues no veo por qué Daniel Scioli o cualquier otro que usted quiera mencionar podrían ser candidatos, digamos, claro, si no son líderes. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿sabe cuál es un programa con liderazgo? Nosotros y los medios. Nosotros y los medios, creo que hay como cuatro llamados. O siete, u ocho. Bueno, vamos a escucharlos. Habla Jorge de Citibos. Bueno, ahí tienen el resumen de lo que va a pasar si viene algún neoliberal a gobernarnos. Devaluación, entrega de la nación al extranjero, entrega a las multinacionales y ¿quién va a pagar todo eso? El pueblo, la gente más humilde. Porque van a hacer que alegremente las empresas giren dividendos al exterior, van a hacer que los grandes de siempre van afuera y van a hacer que una bruta devaluación va a empobrecer al pueblo. Pero lo bueno de todo esto es que el pueblo tiene la herramienta del voto y hay que ver cómo la usa, ¿no? Porque si no, va a haber varios que van a querer aplaudirse con dos medios ladrillos, después de la elección. Y esta vez no me pueden decir que no lo sabían. Se lo venimos diciendo hace rato. Un abrazo. Chao. Soy Caroso Rodríguez. Hablamos de política, como hablan ustedes. Lo único que quisiera es que ojalá que la Nata les haga bien la operación. Porque si no, va a tener un nuevo problema la presidenta. Gracias, muy amable. Bueno, Eran cuatro mensajes pegados, por eso eran más largos, Jorge de Citibel y Caroso Rodríguez. Caroso Rodríguez haciendo referencia y de acá le decíamos una pronta recuperación, un éxito en su trasplante de riñón. Sí. A Jorge Lanata, no a Caroso. No, claro. Jorge Lanata que se recupere bien del trasplante de riñón. Y fíjese si no hay algún cerebro también allí disponible. Claro, claro. Y por suerte lo hacen en la Fundación Corazón, y no en un hospital que dependa del Estado Nacional, porque si no, cualquier consecuencia. Pero la Fundación Favaloro también debe estar embroncado con Lanata. Estamos yendo, dice Martín Gómez, que nos echa. Martín Gómez, yo ya lo descubrí, es el buche de Rani. ¿Es el buche de Rani? Sí, sí, sí, es el tipo que nos echa todo el tiempo. Y bueno, algún día nos vamos a vengar. Algún día no. Bueno, sí. Ahí está, bien. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. ¿No será Martín Gómez que imita a Rani? Estoy empezando a sospecharlo. Les agradecemos la presencia allí a todos los que están del otro lado, tanto a Jorge de Citibel como a Caroso. A Martín Gómez aquí le agradecemos la presencia, que sin él no podríamos estar saliendo al aire, lo mismo que lo que hace Juan Antonio allá en La Plata. Allá en La Plata, y la tenemos también a doña Verónica Quiroga haciendo la producción, y van a Casa Sentemperley, alrededor de esta mesa, acá en la Casa de la Provincia, quienes les venimos hablando, el señor Gustavo y el señor Gustavo Bordillo, por una forma de a decir, señor. Pues sí, en realidad soy señorita. Sí. Nos encontramos el sábado que viene a partir de la 1 de la tarde, ¿le parece? En una nos de encontramos, esas... nos encontramos, y si no nos vemos, nos chocamos. Sí. Chao.